La tele no funcionaría sin luz, ¿eh? Y de eso precisamente queremos hablar en nuestra mesa de reflexión. La luz, que es básica, la electricidad, en base a ella funcionan hogares, industrias, semáforos, frigoríficos, lavadoras, incubadoras, un elemento imprescindible y básico. Pero ¿por qué la luz sube como pocos otros servicios? ¿A qué se debe? ¿Cómo condiciona el IPC, Marisa? Pues como les informábamos ayer, el IPC subió un 0,4% en noviembre respecto al mes anterior y elevó 4 décimas su tasa interanual debido al encarecimiento de la electricidad y a la estabilidad de los precios de los combustibles. Y es que el recibo de la luz es hoy un 10% más caro que hace 4 años, pero el dato que más impresiona es que desde 2003 ha subido un 83%. Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, entre 2014 y 2015, periodo en el que se diseñó la entrada en vigor del nuevo sistema de facturación, el recibo de la luz ha vuelto a subir y se prevé, atención, que el usuario medio acabe pagando a final de este año unos 600 euros. Y es que con el nuevo sistema el usuario paga en función de su consumo horario, que viene determinado por el precio que tiene la energía cada hora en el mercado mayorista. Así las cosas, la pregunta es cómo ahorrar y qué puede hacer el consumidor. Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados. Aquí en los estudios de Bilbao tenemos a Koldo Navascués, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios Vasca. Egunon. Egunon. Egunon. Y al teléfono, Santiago Ochoa de Ribe, director de Goyener, Cooperativa de Energía Verde. Egunon. Egunon. Bueno, decíamos, Koldo, que la energía eléctrica ha experimentado una subida importante en los últimos años, pero ¿cómo se refleja esta subida en el recibo de la luz? Buena pregunta. A ver, el recibo de la luz para abrir fuego. Sí, es un documento complejo que evidentemente tiene muchos apartados, pero no todos los apartados, por mucho que en las nuevas facturas quieran aclararlos, son entendibles, ¿no? Porque cuando hablan de incentivos a las energías renovables, costes de redes de distribución, otros costos regulados, porque al final ahí es donde se va. Lo cierto es que del consumo real, es decir, el consumo kilovatio que consumo, eso viene a representar un 30%, entre un 30 y un 40%, depende de los consumos, de la propia factura. Lo demás son precios o imposiciones fijas que el gobierno fija. Valga la redundancia. Bueno, el peaje es una cosa, pero por ejemplo, tú consumas o no consumas, pagas una cantidad determinada que está fijada en el año, ¿no? En el caso de una factura que tengo aquí de 3,3 kilovatios, que es entre 3,3 y 4,4, pues es la instalación habitual dentro de las familias, que es la que nosotros representamos, pues eso supone al año, porque así lo dice el Estado, que son 125 euros. Eso lo divides entre los 365 días y te da pues esas cantidades que, por ejemplo, en el caso de esta, de una factura de 69 euros, son 12 euros. Más los impuestos, más el IVA. ¿De acuerdo? Esos son gastos fijos. Sí, independientemente de lo que consumamos. O sea, imaginaros que en el recibo del agua, por el mero hecho de decir que tenemos agua en nuestro grifo, nos cobraron también una cantidad fija, consumamos o no consumamos. Pasa lo mismo con la telefonía, es decir, la telefonía fija, tú pagas un fijo por tener teléfono, ¿no? Bien, el argumento de este, el que se denomina peaje de acceso a potencia, es que para que usted tenga energía eléctrica, las compañías tienen que tener instalaciones apropiadas, distribución, etcétera, etcétera, y por eso le vamos a cobrar todos los meses esta cantidad. O sea, es decir, que consumas o no consumas, tienes que pagar. Pero eso es para el mantenimiento, digamos. No, así, bueno, ¿no? Esos son conceptos igual que los demás, los peajes que son incentivos a las energías renovables, porque estamos pagando los peajes, estamos pagando las aportaciones que el Estado hace a los productores de energías renovables. Estamos pagando la moratoria nuclear, estamos pagando el carbón, estamos pagando los sobrecostos de Ceuta y Melilla. Es decir, además de lo que es la distribución, es decir, por eso también pagamos, porque nos llega la electricidad hasta nuestra casa, ¿no? Por eso, de una factura media, tipa, de una familia de 70 euros, pues en realidad, tal y como vienen las facturas, que viene una tarta con colorines, pues solo alrededor de 20 y tantos euros se corresponden con el consumo real de tanto por kilovatio. Uh-huh. ¿Y entonces por qué ha subido? O sea, quiero decir, ¿qué es lo que ha subido? Bueno, ¿los gastos fijos o exactamente qué? ¿El precio de la luz qué sube? Misterios. ¿Misterios? Misterios, sí. La electricidad, o sea, el sector eléctrico es un sector totalmente opaco y que no responde a la lógica del mercado. Es decir, por una parte hay una sobredimensión de capacidad productiva, casi más del doble. Es decir, si nosotros producimos, por poner un ejemplo, sobre 50, hay capacidad productiva de 100. Quiere decirse que el 50% de las instalaciones están cerradas o con bajas producciones para los picos. Eso también lo estamos pagando nosotros, cosa que no debiéramos, ¿no? Este es un ejemplo por ejemplo, hablabas al principio, cuando has hecho la presentación, de la estabilidad de los precios del combustible. Uh-huh. No, los precios del combustible han bajado muchísimo durante todo este año. Es esa parte de la generación eléctrica dentro de... Hablaba del último mes de noviembre. Bueno, estable, todavía sigue bajando, pero en fin, quiero decir, también si nos comparamos con el noviembre del año pasado, pues ha bajado muchísimo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la producción de energía eléctrica de fuel, gas, carbón o gas natural o cogeneración supone el 20-tantos%. Otro 20-tantos% es la nuclear. Casi un 40%, más de un 40% son las energías renovables. Es decir, sí, y además en el sector, cuando hay que cerrar por sobreproducción, no se cierra primero, las nucleares no se pueden cerrar porque es un ciclo continuo que no se puede cerrar, ¿no? Y en el resto, pues cierran antes las renovables que las de gas. Cosa incomprensible, porque las renovables, no solo la aportación que hace al medio ambiente, etcétera, sino también porque tiene un costo mucho más bajo, ¿no? Sí, sí. En esto de las energías renovables entra en juego Goyener, ¿verdad? Es una cooperativa que hoy en día es la primera cooperativa vasca comercializadora de energía sostenible, de energía renovable. ¿Cuál fue la razón de vuestro nacimiento? Precisamente esto que estaba comentando Koldo. Bueno, Goyener cuando nace se dan una serie de motivos y uno de ellos efectivamente es el de poder juntarnos los consumidores con el objeto de poder tener voz propia en todo este mundo de la energía, ¿no? Que como bien decía Koldo, pues es muy opaco y de hecho nosotros después de casi 3 años de andadura pues seguimos desentrañando y haciendo un poco de luz, que luego a su vez intentamos retransmitir y hacer llevar a todos nuestros asociados. Es un mundo muy opaco y por lo tanto, pues bueno, nosotros teníamos una necesidad de recuperar un cierto control, por lo menos conocimiento, saber lo que estaba ocurriendo. Y ese fue uno de los detonantes. El otro de los detonantes es que no nos conformábamos con tener energía de cualquier tipo de origen. No queríamos consumir cualquier tipo de energía cuya fuente de producción pues fuese de cualquier tecnología. Entonces, en ese sentido, veíamos que era viable que Goyener, como cooperativa de consumo, pudiera comercializar el 100% de la energía que venda a sus socios, garantizando que el origen proceda de fuentes de 100% renovables. Y ese fue otro de los grandes motivantes. Y un tercer motivante fue un aspecto de participación. Elegir el modelo cooperativo a través de un colectivo que empezábamos 33 promotores y que a día de hoy somos ya casi más de 4.000 personas socias en todo el Gualde, pues había un aspecto también de participación y de querer llevar a este ámbito tan tan oscuro y tan opaco, pues bueno, valores que llamamos, si quieres, más éticos o democráticos en el ámbito de la economía. Entonces, Santiago, ¿algún socio que se esté nutriendo ahora mismo de la energía de Goyener paga más o menos por la electricidad? Pues depende, o sea, la pregunta la podemos responder diciendo si paga más o menos comparado con otra empresa. Eso y es. Ahí diríamos que hay de todo, tenemos según cómo estemos posicionados en cada momento en el mercado, en ese sentido somos una empresa más, y normalmente solemos andar en un término medio, no somos ni los más caros ni los más baratos para un consumidor doméstico. Y cuando decimos esto, intentamos cuantificarlo para ese consumo medio que bien habéis indicado de 600 euros al año, pues la diferencia puede rondar 30 euros arriba o abajo al año. Uh-huh. Por lo tanto, son cuantías que son relativamente bajas para que bueno, pues la gente pueda no para que la decisión que pueda a la hora de tomar de sea solo económica, dinero no es tanto la económica, ¿no? Y entonces buscamos otros valores. Sin embargo, en el ámbito de empresas sí que nos hemos encontrado con gran sorpresa que somos en un 80% de los casos analizados sí que somos más competitivos. Entonces, pues bueno, en ese sentido también nos hemos tenido que ir reinventando y nuestro proyecto ha sido un proyecto abierto desde el principio, pero bueno, empezamos con personas, lo que decimos, de la calle, personas físicas, que se han ido haciendo socias, pero a día de hoy, pues ya un 6% de la masa social son personas jurídicas, desde ikastolas, empresas, comercios, comunidades de vecinos, ayuntamientos también. Sí. Bueno, quiero decir, Santi, saludarte. Quiero decir que ECA colabora con Goiener directamente desde el principio, y de hecho en nuestras oficinas tenemos un Infogune, que es decir, una oficina que ayuda y facilita a las personas a que se acerquen a nosotros para explicarles y hacer la tramitación del cambio de comercializadora. Sí, sí. Sí, ¿de Santiago? Sí, no, que nada, sin más, que quería en ese sentido subrayar el hecho de que no es muy habitual que una comercializadora eléctrica cuente con un socio que se dedica a defender los intereses del consumidor, y que de alguna manera estén mano a mano, pues ayudándose mutuamente, ¿no? Para nosotros la defensa de los intereses del socio, que al final es el consumidor, es vital y entendemos que tiene que estar protegido. Otra cuestión es que al fin y al cabo estemos haciendo algo en un mercado en el cual la capacidad de influenciar pues sea muy pequeña, pero bueno, también entendemos que hay que hacer un camino. Hace tres años éramos 33 personas y ahora estamos 4.000. Entonces, bueno, creemos que hay una capacidad de seguir creciendo y por lo tanto de influenciar en nuestra sociedad. Sí, pero más allá de todo eso, ¿cómo funciona Goiener? Es decir, es una comercializadora, lo hemos dicho. ¿Cómo hacéis? Sí. ¿Vais a la subasta de energía? Como cualquier otra compañía, ¿no? Cuéntanos. Eso es. A día de hoy lo que estamos haciendo primordialmente es acudir a la subasta, llamémosla horaria, digamos que es donde se fijan los precios, y el precio que allí se fije, ese precio va a ser el mismo para todas las empresas del mercado. De compra. En el proceso de compra, exacto. Eso es una cosa que normalmente suele confundir bastante, porque se piensa que cuantos más seamos, digamos, más barato vamos a conseguir un bien o un producto, ¿no? Y sin embargo, en este mercado eléctrico ocurre que más o menos da igual cuántos seas, que el precio que vas a obtener es el de base, es el mismo. Lo que ocurre es que a ese precio luego hay que incrementarle pues todos los costes estructurales, todos los márgenes que tú quieras ganar, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces ahí es un poco donde podemos tener las diferencias de precios finales de unas compañías a otras. Las empresas comercializadoras tenemos normalmente un margen comercial que ronda el 3 al 5% de lo que se factura. Es decir, en el ejemplo que habéis dicho de los 600 euros de media, Goiener, por ejemplo, estaría como mucho entre unos 18 y unos 30 euros al año para esa factura, que son cantidades ridículas. ¿Dónde está el truco, entre comillas? Sí. Pues como suele decir un poco vulgarmente, el truco está en la masa. Entonces, las grandes compañías, ¿a qué juegan, no? Pues juegan, evidentemente, que tienen una masa de consumidores muy grande. Y segundo, pues bueno, pues que esa misma masa permite que puedan jugar también a la hora de los procesos de compra-venta en el mercado. De ahí que también es otro de los motivos por los cuales decimos, seamos muchos, asociémonos, juntémonos como cooperativa, como Goiener y como otras que se están surgiendo por todo el estado, con el objeto de que podamos también influenciar y conseguir también que los precios, nosotros tengamos una capacidad de, digamos, de influencia, ¿no? No va a ser un tema a corto plazo, pero bueno, pues a medio y largo sí lo conseguiremos. Aquí un oyente en el 688-840-840 dice, se sigue criminalizando las ayudas a las energías renovables. Totalmente. Es decir, que los impuestos a los productores, por lo menos a los pequeños, se ha incrementado muchísimo, que esa es otra de las patas también de este banco, ¿verdad? Sí, dos cositas. Dentro del mercado y de las comercializadoras hay dos mercados, uno regulado y otro libre. Es decir, las compañías eléctricas, cinco compañías eléctricas están obligadas a dar lo que se denomina el precio voluntario al pequeño consumidor, antes se llamaba tarifa de último recurso. Bien, eso es un precio regulado, que se regula también, bueno, es complicado explicarlo. Y luego el mercado libre, las compañías no quieren a los clientes en el mercado regulado y quieren en el mercado libre. Y en el mercado libre ya el precio del kilovatio es el que quieren las compañías, exactamente. Y con respecto a lo que preguntabas, en efecto, hay como 400 o 500 denuncias en Europa, en la Comunidad Europea, sobre la política restrictiva que el gobierno español está haciendo de las energías renovables en contra de todo lo que se está haciendo en Europa, y el ejemplo es Alemania, ¿no? Donde al revés. Esperemos que ahora, detrás de la cumbre de París, se vuelva a apostar de alguna forma, ¿no? Otro tema, ¿no? Pasar del papel firmado, la demostración hasta ahora es que renovables. La demostración hasta ahora es que el PP está en contra de la liberalización real del mercado y de la utilización masiva de las energías renovables. Bueno, pues aquí hemos apuntado algunas ideas en torno a la luz, a cómo se genera. Se han quedado muchas. La tarifa horaria, por ejemplo. Tendremos tiempo de hacerlo. ¿Por qué en diciembre va a ser más cara? Coldo Navasco es presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios Vasca. Gracias por acercarte aquí. Santiago Ochoa Derive, director de Goyener, esta cooperativa de energía verde. Gracias a ti también. Muchas gracias a vosotros. Agur. Hasta mañana. Agur. Agur. Agur, Santi.